Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas tardes, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado a la actualidad nacional del rock más underground que exista. Como siempre, un saludo de Carlos de la Fuente, que os acompaña en directo todos los lunes de 9 a 11, dos horas de música y de actualidad que espero que disfrutéis. Como siempre, recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo elmardelometales@gmail.com, que está disponible a vuestra disposición. Y una vez hechas las presentaciones, es decir, que esta es la edición 572 del Mar de los Metales, que estamos a 5 de abril, ¿no? Creo que es. Ya ha pasado la Semana Santa y ha llegado el buen tiempo, no sé cuánto durará. Y ha llegado otra vez, pues volver a la rutina después de esos días de vacaciones, que espero que todos hayáis podido disfrutar y descansar convenientemente. Y para empezar este programa, pues vamos a hacer un poquito de resumen de lo que vamos a tener hoy. Como siempre, estrenaremos nuestro disco destacado del día. Luego recordaremos un par de programas que ha habido en Semana Santa, que aunque hemos estado de vacaciones, Radio Miras ha seguido emitiendo. Y algunos de los programas que por aquí se retransmiten y se radiodifunden, pues han tenido programas especiales, que los recordaremos. Y luego ya nos meteremos directamente algunos conciertitos que tenemos este fin de semana, que va a ser un fin de semana intenso. pues una vez abierto el glosario de lo que va a contener el programa de hoy, pues vamos a empezar con nuestro disco destacado del día. Y nosotros que el nuevo trabajo de Ricoll, el proyecto de Jordi Ricoll, el que fuera en su momento conocido nacionalmente como Sid Barrettina, que luego mutó a este nuevo proyecto y que lleva pues bastante tiempo y bastantes discos navegando por este incomprendido mundo de la autoproducción y la autoedición. En el mismo disco, en los créditos, su compañero y amigo Fernando Navarro pues hace un comentario del disco y nos hace partícipes de que quizás ha perdido el tren de su momento. Es decir, que Jordi Ricoll en su etapa se hizo famoso como Sid Barrettina y luego pues ha ido pasando un poco al ostracismo, a pesar de que ha dejado trabajos realmente interesantes como Ricoll. Todavía yo recuerdo su segundo trabajo, Neardental, sin no sé qué, ya no me acuerdo cómo se llamaba el título entero, perdonar por mi mala memoria y mi pésima pronunciación, pero era un disco muy interesante y otros trabajos también. Bueno, el nuevo que traemos a colación se llama Los Train, vuelve a dejarnos la delicadeza y la variable musicalidad que tiene cada uno de sus temas, y hoy nos vamos a quedar con un tema bastante intimista, muy sensiblero él, pero con esa carisma que Jordi Ricoll pone a sus composiciones, como es el tema Getting Old. Esto es Ricoll, su nuevo trabajo, Los Train. After half of my life, I'm wondering what I did when I'm writing this nice song. And I got family and kids, the memories remain longing in my mind. Sometimes I remember the caresses of my mom. Illusions can increase and also feel adrenaline. When you're getting old, something changes in your mind. Father, can you hear me? I made so many mistakes, but I'm sure you can forget me. Thanks to your efforts, here I am. Should I know? Every day it's getting old. I'm getting old. The memories remain longing in my mind. Sometimes I remember the caresses of my mom. Father, can you hear me? I made so many mistakes, but I'm sure you can forget me. Thanks to your efforts, here I am. And every time I look constantly at the clock, 'cause time is running and never, never stops. So life goes fast. That never stops. one thing I'm sure I know. Every day it's getting old. Bueno, pues ahí teníamos a Ricol, este proyecto de Jordi Ricol, que está bien acompañado porque Jordi Ricol se hace cargo de las voces solistas y acompañantes, la guitarra acústica y eléctrica, y la lead guitar, el bajo, teclados y baterías. Pero en varios de los temas Jordi Castel añade teclados y pianos, JB Ibáñez la guitarra solista en uno de los temas, Carlos Cervero guitarra solista en otros temas, Sergio Esteras también pone más guitarras solistas, Edith Baule lo mismo, Luis Marsá también con guitarras, y Jordi Planas colabora también en un tema con el bajo y las voces. Bueno, un disco que iremos recorriendo algún tema más en próximas semanas y que hoy ha servido para abrir el Mar de los Metales de hoy. Y vamos a continuar, lo vamos a hacer con el grupo de Lugo Caltesón, un grupo que trajimos pues hace unas cuantas semanas el disco Ecumen, también abrió como disco destacado uno de los programas y no había vuelto a sonar. Hoy lo vamos a recuperar con un tema extenso, posiblemente el tema más completo del disco, de este grupo que se mueve entre el post-rock, el post-metal y todos los poses posibles en esas tesituras musicales tan modernas que nos hemos inventado con las etiquetas, y vamos a escuchar el tema Atsi. Y después de escuchar estas cabalgadas musicales de Caltesón, pues me ha apetecido recuperar un disco de hace un par de años, del año 2016. Ya sabéis que normalmente en esta primera hora del programa suele hacer novedades, pero me ha venido a la cabeza, me he acordado de Los Atavismo, de esta banda gaditana, que sacó su segundo trabajo en el 2016, titulado Inerte, y que ahora han anunciado que van a entrar en estudio para grabar su tercer disco. O sea, que ganas tenemos ya. El tiempo pasa rápido. Ahora mismo las bandas, desde que sacan un disco a otro, suele pasar tiempo. Por desgracia, porque es complicado. Pero bueno, nos alegramos de que Atavismo tenga en la memoria o en el punto de mira un tercer trabajo. Así que lo vamos a recuperar. Vamos a irnos a ese segundo disco, a ese disco Inerte. Y el tema que lo abría, Pan y Dolor. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban Atavismo con este tema casi de esencia andaluza en algunos momentos. Y ya que nos hemos metido en esta primera hora en el recuerdo, pues vamos a irnos al año 78. Y es que, como decía al principio del programa, aunque ha habido Semana Santa, algunos de los programas que se retransmiten por Radio Mirás han estado vivitos y coleandos. Y en el caso de Calmaria, el programa de Alberto Monge de Onda Latina, pues ha hecho un especial de grupos españoles que grabaron en el año 78. Es un especial que todavía no está en la fonoteca, no hemos tenido tiempo de colgarlo, pero que cuando subamos mañana El Mar de los Metales, pues también haremos lo mismo con este especial de Calmaria, que desde aquí recomendamos. Un año 78 donde muchos grupos consiguieron grabar. De hecho, fue el año del nacimiento de Chapadiscos, un sello discográfico que tuvo unos años muy muy interesantes con el rock urbano, con los últimos coletazos del progresivo, y que luego iría desinflándose en otras tesituras, pues en otros aspectos musicales. Bueno, uno de los discos que sonó en ese especial es el de los Levantinos Doble Cero, su único disco titulado Abre tu Mente, y que se abría con un tema muy propio de Leño, o de lo que haría Leño a continuación, porque no sacaría en su primer disco hasta el año 79, aunque en el 78 ya sacó alguno de los singles que lo harían famoso. Vamos a escuchar a Doble Cero, el tema Papá Ingenuo, de ese disco Abre tu Mente. Yo voy subido en mi moto, pensando en no trabajar, porque el trabajo que rinda otro se lo ha de llevar. Me pican las melodías por la mañana a currar, y si no paro reviento hasta la lengua sacar. Y cuando we'll be right back. Y después de escuchar a Doble Cero, vamos a seguir con otro de los especiales que ha habido, pues eso, en los programas que retransmitimos desde Radio Miras, como es el caso de La Gente de Subterránea, que ha sacado pues nueva edición aprovechando la Semana Santa, y han sacado un especial de festivales que va a haber pues en esta Piel de Toro. Festivales que empiezan con la primavera. El primero del que habla en ese programa es el Manfest, del que se va a celebrar en Villanueva de la Cañada este fin de semana y del que dedicaremos parte de la segunda hora del programa. Luego también hablan del Prostureo, que se va a celebrar también en Madrid en la Sala Caracol para el 27 y 28 de abril, justo antes del Puente de Mayo, y ya le dedicaremos un programita por aquí que lo merece. También se habla del Festival de Peralta con Asia Minor y Mystery, en este caso dos bandas internacionales, que se celebra el 5 de mayo. También hablan largo y tendido de un mega festival como es el Totum Revolution, su cuarta edición, que este año lo comprimen todo en tres días, entre el 11, 12 y 13 de mayo, 18 bandas, la mayoría españolas, aunque hay tres bandas internacionales metidas intentando darle pues más renombre y más caché, intentando jugar entre dar visibilidad a las bandas nacionales y conseguir que estas tengan repercusión fuera de nuestras fronteras. Y luego también hablan del Sonicarte, que aunque no se va a celebrar hasta noviembre, pues hay alguna cosa relacionada con ello, algunos conciertos que nos atañen, como es el 26 de mayo en Guadalajara tocarán Cotebel y Círculo de Willis de forma altruista por la Asociación de Esclerosis Múltiple. Y bueno, esos son básicamente los conciertos y festivales que ellos desgranan a lo largo de tres horas en un podcast que yo recomiendo, lo podéis consultar en la Fonoteca, para estar al día y para saber de todos estos festivales, que nosotros también pues les iremos cubriendo según se vayan acercando. Y para darle un poco de colorido a este podcast que recomiendo, vamos a quedar con una de las bandas que van a tocar en el Totum Revolution precisamente el 11 de mayo, el primer día, el viernes. Son On The Round, la banda de Jordi Amela, bueno, digo la banda, pero hay más gente ahí, ¿no? Está Jordi Amela a los teclados, Jordi Pras a las guitarras, Pez Espasa a saxofones y flautas, Tony Sánchez al bajo y Alex Ojea a la batería. Bueno, pongo Jordi Amela porque es uno de los que, junto a David Montón, son las cabezas más visibles del Totum Revolution. Vamos a quedar con On The Rounds, su único disco hasta la fecha, Big City Aways, del año 2017, un disco que consiguió grandísimas reseñas en ese 2017, y el tema que lo abría y que daba título al trabajo, Big City Aways. Pues ahí estaban Underground, uno de los grandes grupos que van a estar en ese amplio Totum Revolution con 18 bandas en 3 días, 11 y 12 y 13 de mayo. Bueno, ya le dedicaremos un programa entero como se merece el Totum Revolution. O a lo mejor hasta nos sale dos, porque con tanta banda. Pero bueno, vamos a quedarnos en este fin de semana, porque en Madrid tenemos varias citas señaladas. Lo primero que tenemos es el viernes, el 6 de... o este 6 de lo diré, de abril. Pues tenemos el 10º aniversario de Nora Ace Records, que yo no sé cómo cumple los años, pero siempre está de aniversario, con un concierto de 4 bandas. Las dos primeras, que servirán para ir calentando el ambiente, son Doctor Sass, con esa mezcla de folk psicodélico particular que presentan. Y luego estarán también Autobahn, una banda madrileña que estará también abriendo. Y luego vendrán los dos patos fuertes, realmente fuertes del festival. Por un lado, el trío madrileño de Bubble Bombs, que desde que sacaran en el 2015 su disco Indelano Cimandias, estamos esperando su segundo trabajo, que llevan tiempo diciendo que ya está preparándose y cocinándose, y estamos deseando que así sea y meterle mano. De momento nos vamos a quedar con su único disco hasta la fecha, y vamos a escuchar a los Bubble Bombs, ya digo, el trío madrileño más potente y más interesante de la actualidad. Pues el tema era Bubble Bones, precisamente como la banda, una larga jam que cerraba el disco, el único disco hasta la fecha de este trío madrileño, titulado disco In the Land of Ozymandias. Y después de Bubble Bones, que bueno, no sé si serán los últimos o los penúltimos, yo creo que cerrarán, a no ser que les cedan el turno, por esa gentileza que suele hacer la gente de la casa, pero lo normal es que cierren Entropía, esta banda vitoriana, con su disco Invisible, su primer disco debut, un disco que está recibiendo grandísimas, grandísimas críticas, y que incluso su disco se ha colado en el portal este de Process Streaming, esta página holandesa donde van apareciendo las novedades del progresivo mundial. Y bueno, harán su descarga en un concierto que nos hará trasnochar obligatoriamente para poder disfrutarlo. Nos vamos a quedar con Entropía, su disco Invisible. We'll be right back. Thank you. Bueno, pues estas cuatro bandas estarán tocando el viernes en el Festival Norais, en la Sala Barracuda, que está en el Parque de las Avenidas, a partir de las 9 de la noche. Y después de trasnochar, al día siguiente nos tocará madrugar, porque es el Manfest, es el festival que organiza la familia de Cotebel. Es la tercera edición, después de mucho tiempo parado, han vuelto a reflotarlo, ahora con la ayuda del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, y esperemos que la cosa marche bien y que se consolide y que vaya creciendo año a año. Este festival esta vez es solo una única fecha, pero quién sabe, si la cosa va bien, pues para siguientes citas, si se vuelve a repetir, pues a lo mejor vuelven otra vez a coger dos fechas como ya fueron las dos anteriores ediciones. Esta vez estarán Cotebel, estará Baldo Martínez Group y cerrarán los franceses de Nemo. Ya digo que esto es en el Centro Cultural La Despernada, un auditorio con 270 entradas y seguro que sonará de lujo. Vamos a quedarnos con Baldo Martínez Group, que es el que menos ha sonado por aquí en el Mar de los Metales nunca. Nos vamos a ir con un disco titulado Tus Italia del 2005, aunque suponemos que tocarán temas de su último disco Vientos Cruzados del año 2016. Pero bueno, como no disponemos de ese disco, nos vamos a ir al 2005, este disco Tus Italia y el tema titulado Octubre. Thank you. Bueno, pues esto será el sábado 7 de abril en Villanueva de la Cañada, en el Centro Cultural La Despernada. Ya digo, el Manfest, una propuesta variada con Cotebel, con Baldo Martínez Grupo y con los franceses, que mezclan progresivo, jazz y metal, Nemo. Una cita muy, muy, muy interesante. Esto empezará a las 4:30 con la apertura de puertas, primer concierto sobre las 5 y con idea de que todo vaya terminando sobre las 9:30 de la noche. Así que de tarde, plan de tarde, para comer y cenar allí y disfrutar con los amigos. Y quien no quiera ir a Villanueva de la Cañada o quiera empalmar, porque a lo mejor hasta le da tiempo a venir y meterse en la Sala del Sol, en lo que es la primera cita del Festival Humo. El sello Humo, el sello asturiano, va a hacer 4 conciertos en Madrid, repartidos entre la Sala Siroco y la Sala Sol, en varias fechas, ya iremos hablando de ello. Y la primera, pues, es este 7 de abril, con 3 bandas. Estarán tocando la URSS, una banda bastante árida de escuchar, con un sonido próximo al post-punk. Y luego dos bandas, para mi gusto, más interesantes. Uno son los asturianos de Fi Riga, que se mueven también por un terreno de pseudo-folk con toques punk en algún momento. Y del que vamos a escuchar el tema, y del que vamos a escuchar el tema de su disco, este un día, de su disco Sonambulancia. El camionero para y cierra las cortinas, su piel huele a gasolina. A estas horas ya no se camina en una línea. Tuvo 20 vivimos al borde de la legalidad. Necesitamos la velocidad. Y además de Free Riga, estará pues el plato fuerte de ese festival, de ese concierto del sello discográfico Humo en Madrid, como son Mohamma Saz. Ya ha sonado por aquí varias veces su disco Negro es el Poder, una banda muy interesante del cual vamos a escuchar de este disco del 2017 el tema Cuando llegue el día. Thank you. Pues hasta aquí el programa de hoy, estas dos horas de música por actualidad nacional del underground, más underground que exista. Espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado estas dos horas de música y os animo a acompañarme el próximo lunes, que traeremos más música, más novedades, más noticias y más repaso de conciertos. Hasta la semana que viene.